12-14 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Atrás quedaba ese espacio con sumo cuidado que le ofrecemos cada jueves en la sintonía de Radio Brique. Otro espacio habitual también que le ofrecemos cada jueves es Cosa de Todos a las 12. Bueno, pues le mostramos el programa donde los diferentes integrantes del equipo de gobierno pasan por los estudios de Radio Brique para informar sobre el trabajo que se desarrolla en sus delegaciones, y también un espacio importante de participación ciudadana donde los ubriqueños pueden plantear sus preguntas, sus dudas en torno precisamente a esa gestión. Hoy vamos a tener un Cosa de Todos un tanto especial, porque no va a ser un Cosa de Todos al uso, sino que en realidad vamos a hablar y vamos a centrarnos en las actividades y en todo lo que se está haciendo por parte de la Delegación de Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento. Y lo hacemos porque, como bien sabrán ya nuestros oyentes, mañana 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Mujer trabajadora, dicen algunos, ponen coletilla, otros simplemente dicen mujer. Nosotros lo dejamos a libre elección de cada uno, como quiera nombrarlo y definirlo. Pero es un día del que hay que hablar, y es lo que vamos a hacer nosotros hoy aquí en la sintonía de Radio Brique. Vamos a hablar de las actividades que se han organizado, vamos a hablar también del trabajo que desde el Ayuntamiento se está llevando a cabo para promocionar todo lo que es el ámbito de la mujer en nuestra localidad, el trabajo que se desarrolla en este sentido. Y luego también, por otro lado, pedimos esa participación ciudadana, igual que lo hacemos cada jueves en Cosa de Todo, pues lo hacemos también de manera especial en el día de hoy, pero claro, obviamente para hablar solo de cuestiones relacionadas con la mujer y con las preocupaciones, problemáticas que puedan tener el ámbito de la mujer ubriqueña, por ejemplo. Así que ahí dejamos esa opción, con los teléfonos de la radio a la disposición de nuestros oyentes, el 46-2004 y 21-55, con el correo electrónico también, radiobrique@radiobrique.com. Pero hoy el resto de preguntas que se puedan realizar sobre gestión municipal, pues no vamos a poder recogerlas porque no vienen al caso. Vamos ya a dar la bienvenida a Remedio González, que es la responsable de la Delegación de Políticas de Igualdad. Remedio, muy buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña presidenta de Mujeres Vecinales, Pepa González, buenas tardes. Buenas tardes. Presidenta de Performación 94, Manuela Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Con las tres vamos a conversar sobre lo que se ha preparado en nuestra localidad los actos en torno al 8 de marzo. Pero antes podemos dar lectura también al manifiesto que se ha consensuado entre todas las diputaciones provinciales de Andalucía, un manifiesto que fue además el que se propuso en la celebración del último Consejo Local de la Mujer, celebrado el 13 de febrero y salió adelante, ¿no? Remedio, así que cuéntanos. Pues vamos a dar lectura uh-huh. al manifiesto. En realidad dejamos abierta la posibilidad a los colectivos de mujeres si quieren realizar algún manifiesto para el acto institucional. No tenemos ningún inconveniente en que se pueda dar lectura en ese manifiesto, pero para evitar incluir quizás tintes políticos en este sentido y en este sentir de las mujeres esté más sensible, pues desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique hemos optado, como en otras ocasiones, uh-huh. por adherirnos al manifiesto que ya viene consensuado por todos los grupos políticos de las 8 diputaciones andaluzas. Uh-huh. Pues si te parece, le doy lectura al manifiesto y comenzamos. Pues bien, el manifiesto dice así: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Así comienza la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, redactada por Olympia Jones en 1991. Y sin embargo, aunque se ha avanzado mucho, a día de hoy las desigualdades siguen siendo patentes. Por eso, cada 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se conmemora no solo por las mujeres, reivindicando la igualdad de derechos, sino por las Naciones Unidas y Estados de todos los continentes, que en esta fecha rememoran más de un siglo de lucha por la igualdad, la justicia y la paz de las mujeres. A lo largo del siglo XX, la celebración de este día ha adquirido una gran dimensión, y el movimiento internacional en defensa de los derechos de las mujeres es creciente, por lo que debemos expresar el reconocimiento al trabajo organizado y constante de las asociaciones de mujeres, que han hecho posible la denuncia de las situaciones de discriminación y el avance compartido. La Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer define en su artículo 1 la discriminación contra la mujer como cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que tenga el efecto o propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento, goce y ejercicio por parte de las mujeres independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en esferas políticas, económicas, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Todavía hoy vivimos en un mundo desigual, donde las mujeres tienen siempre más tareas que realizar que los hombres, donde se ven obligadas a casarse prematuramente, a prostituirse, a trabajos forzados, careciendo de educación, de libertad, siendo violadas, golpeadas y a veces asesinadas con impunidad. En España, aun habiendo conseguido que el Congreso roce al fin la paridad, las 139 diputadas que hay en la actualidad suponen el 39,7% del hemiciclo, el máximo histórico en democracia, el paro femenino continúa siendo mayor que el masculino. La mujer empleada aún cobra de media entre un 20% y un 25% menos del salario, ocupa menos cargos directivos y, por desgracia, sigue existiendo cifras escalofriantes de violencia de género. El año 2012 terminó con 46 víctimas por violencia machista. La igualdad de género no debe ser un deseo para el futuro, sino una realidad para hoy, para nuestro presente. Las organizaciones internacionales, junto con los movimientos de mujeres a nivel mundial, han logrado resultados a favor de las mujeres y las niñas de todo el mundo, secundando esfuerzos por poner fin a la violencia contra ellas, poniéndola en el centro de la consolidación de la paz, haciendo avanzar su participación y liderazgo político y aumentando su empoderamiento económico. En este sentido, las empresarias en nuestra comunidad suponen aproximadamente el 30% del tejido productivo andaluz. Y en estos momentos de crisis económica son modelos de referencia poderosos para otras mujeres. El Parlamento Europeo, en la resolución aprobada el 13 de septiembre de 2011 sobre las mujeres empresarias en pequeñas y medianas empresas, insisten en que el espíritu empresarial de las mujeres y las pymes gestionadas por mujeres son un medio clave para aumentar la tasa de empleo femenino y éstas juegan un papel decisivo en el proceso de crecimiento de los países, y que el desarrollo de unas pymes rentables, tanto por hombres como por mujeres, puede ayudar a los Estados miembros a lograr un crecimiento económico más sostenible. Aunque la misma resolución reconoce que los hombres y las mujeres todavía no cuentan con las mismas oportunidades a la hora de dirigir y desarrollar empresas e insta a los Estados miembros a promover a escala nacional las acciones necesarias para apoyar el empoderamiento femenino y facilitar el acceso a instrumentos financieros como la microfinanciación. Por tanto, las diputaciones de Andalucía manifiestan en primer lugar la voluntad común de conservar y visualizar los logros conseguidos, así como renovar nuestro compromiso en la lucha por la igualdad real. En segundo lugar, el apoyo institucional y político a iniciativas que fomenten la autonomía económica de las mujeres, en especial la de las mujeres rurales que tienen menos oportunidades a través de la formación personal y empresarial. En tercer lugar, la puesta en marcha de programas para combatir la violencia contra las mujeres. Y por último, la creación e implementación de políticas que garanticen los derechos de las mujeres todos los días, así como su empoderamiento, pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de los pueblos. Pues un manifiesto consensuado, como decía, por todas las diputaciones de la comunidad andaluza, de todas las diputaciones provinciales de Andalucía, en el que, bueno, pues se pone de manifiesto sobre todo la problemática actual de la mujer en España, ¿no? Esas diferencias, por ejemplo, salariales importantes entre hombres y mujeres, la desigualdad también en el entorno familiar, las tasas de paro que afectan más a la mujer que al hombre, por ejemplo, o el tema de la violencia de género. Estas son las principales preocupaciones que tenemos en España. Pero estas preocupaciones se pueden quedar, entre comillas, no en nada, son importantes, por supuesto, pero si las comparamos con las preocupaciones que puede haber en el entorno de la mujer en el resto del mundo, en el tercer mundo sobre todo, cuando hablamos de violencia machista, de violaciones, de trato vejatorio, de deuda de honor, de ablación, de femicidio, cuando hablamos de todas estas cosas que ocurren en países del tercer mundo, en Sudamérica, en África, todo esto se queda como un poco así más descontextualizado, ¿no? No sé qué os parece a vosotras. Pues siempre hablamos del tema de la igualdad en los países desarrollados, que es donde nosotros vivimos y que es lo que no, por lo que tenemos que luchar, obviamente. Pero mirándolo en ese contexto un poco más amplio, ¿no se difumina? Pues bajo mi punto de vista, sí. Quizás nuestras preocupaciones o nuestras reivindicaciones carezcan de la importancia que nos merecen en nuestro entorno cuando los comparamos con problemas tan graves como que las mujeres puedan perder la vida sin tener ni siquiera derecho muchas veces a nacer. Por el hecho de ser mujer, como pasa en algunos países. Pero lo que sí es cierto que para eso tenemos instituciones superiores, como son las Naciones Unidas, que son las que deben de controlar con el apoyo de todas las asociaciones de mujeres y con todas las instituciones, aunque sea a pequeña escala, desde los ayuntamientos también podemos llevar a cabo políticas de este tipo, pero claro, en un ayuntamiento se tiende a circunscribir lo que son las políticas que necesitan nuestros ciudadanos del pueblo. Entonces, quizás si no tenemos solucionados los problemas de dentro, nos cuesta más trabajo podernos atraer hacia los de fuera y subir a instancias superiores. Lo que sí es cierto que los estados de nuestro entorno sí que están muy concienciados con esa lacra y con esa problemática que existe en otros países y que de distancias superiores sí que se intentan trabajar, intentan llevar a cabo políticas a través de Naciones Unidas que algún día tiendan a hacer desaparecer este tipo de prácticas. Pero los datos de paro y los datos de, por ejemplo, de los salarios de las mujeres, pues a mí sí que me preocupan. Más viviendo como vivimos nosotros en un ámbito rural, viendo la realidad de nuestro pueblo de Ubrique, donde seguimos los estereotipos de que el hombre está en nuestras fábricas trabajando, la mujer se dedica al cuidado de los niños, ahora son los abuelos también los que tienen que asumir ese papel de padre porque padre y madre estén trabajando, ya que no existe en las empresas que yo tenga conocimiento una política de conciliación de la vida laboral y familiar fuerte. Aquí no tenemos esa concienciación de que las ubriqueñas y los ubriqueños tenemos derecho al trabajo, pero tenemos derecho también a poder conciliar la vida laboral y familiar, y todo ello nos hace, por ejemplo, a tener muchas carencias. En Ubrique existe solamente una guardería pública que tiene unas plazas limitadas, con lo cual a las mujeres trabajadoras nos limitan el poder desarrollar nuestro trabajo plenamente, al igual que un hombre, porque quizás sea un atrevimiento por mi parte el decir esto, pero la realidad que yo veo constantemente como madre, como ciudadana del pueblo que me relaciono, que llevo a mis niños al centro de salud cuando se ponen malos, la mayoría de las personas que están allí a llevar a sus niños al médico son mujeres. A recoger o a llevar a los niños a la guardería o donde sea, son mujeres. Es decir, que yo pienso que todavía nos queda mucho que avanzar, quizás también porque las empresas se ven como más flexibles a la hora de poder solicitar esa hora o esa media hora para llevar el médico al niño o para llevar o a la guardería o recogerlo. Es más factible que lo solicite una mujer a que lo solicite un hombre, probablemente. No quiero decir que esto sea cierto, lo que veo es la realidad palpable, el número en porcentaje de madres y padres que llevan a los niños al colegio o que llevan a los niños al médico, por ejemplo. Es una cuestión, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, a través de estos micrófonos, una cuestión social. Están las políticas que se pueden aplicar y que se pueden llevar a cabo a través de la legislación, a través de diferentes prácticas para intentar cambiar, pero en realidad es una cuestión social, ¿no?, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, y es ahí donde hay que trabajar, y eso es muy complicado, sobre todo cuando en el ámbito de la gestión municipal, ¿no?, tú lo decías, aparte de sumarnos a las iniciativas que se puedan plantear desde instancias mayores, poco más, ¿no?, se puede hacer, y aparte de reivindicar días como este, claro. Hombre, días como este no se pueden dejar de reivindicar. El día que se dejen de reivindicar será una alegría para todas las mujeres, porque será el día en que realmente hombres y mujeres sean iguales. Y ya este día carezca de sentido y carezca de pérdida de tiempo en reivindicar cosas que realmente, bajo mi punto de vista, que son inherentes a la persona. Todos tenemos derecho a un mismo salario, independientemente del sexo. Si el trabajo es el mismo, ¿por qué el salario es distinto, es más bajo? Son cosas que carecen de lógica. No sé qué opináis vosotras, que representáis a colectivos de mujeres en nuestra localidad, Perfumación y Mujeres Vecinales, sobre el hecho de reivindicar, ¿no?, días como este, bueno, días como este, el mañana, que es el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que se siga hablando, ¿no?, de cada 8 de marzo sobre la situación en la que se encuentra la mujer, porque no hay igualdad plena, entonces hay que seguir tratando el tema, ¿verdad? Hay que seguir sacándolo, por lo que le decía Reme, porque hasta que no llegue ese día, que no haga falta este día de reivindicaciones, pues habrá que seguir haciéndolo de una u otra manera. Es verdad, ya Reme se ha centrado en lo que es en nuestro entorno, nuestro pueblo y nuestra nación, prácticamente, pero es verdad que las ayudas a otros países, a mujeres que, como decías tú, no las vemos físicamente, pero que lo sabemos por mediación de la ONG y de la prensa, de las situaciones que tienen estas mujeres, que siguen practicando la ablación a las niñas, que hay un patriarcado que somete a las mujeres a unas cosas que son tremendas. Y después también hay otros países en los que, gracias a la ONG también, pues están las mujeres, digamos que se están haciendo, particularmente en los medios rurales, se están haciendo con ese poder, el poder de administrar lo que les llega, administrar la tierra y administrar. Y un poco los hombres están dejando a las mujeres que se vayan, digamos, empoderando en este tema, porque ven que son más capaces de repartir las cosas de otra manera. Es como se hablaba el otro día en una cadena de noticias. Parece ser que cuando hay una crisis tremenda como la que tenemos ahora, pues parece ser que se le deja a la mujer, este es el dinero que tenemos, pues administrarlo tú, ¿no? Cuando había abundancia, se administra, a lo mejor administra más el marido o el compañero que la mujer, pero cuando hay poquito, pues parece que la mujer es mejor administradora en estas ocasiones. Y desde luego, nosotros tuvimos la visita de mujeres de Ecuador, mujeres de México, y las llevamos a la escuela de adultos, y ellas se quedaron asombradas de que las mujeres estuviéramos recibiendo una educación, la educación básica de adultos, y que no nos costara dinero, porque en su país, siendo un país del tercer mundo, pues tenían que pagar las escuelas. La educación es básica también, ¿no?, para, por supuesto, conseguir esa igualdad entre hombres, por supuesto, y mujeres. Y aquí en Ubrique podemos estar muy orgullosas las mujeres de que desde que la escuela de adultos se empezó a andar por barriadas, y después ya se hizo el centro de adultos, pues muchísimas mujeres, son muchas las mujeres que han pasado por el centro de adultos, muchas. Mujeres no solo ya adultas, sino también el entorno escolar, ¿no? Trabajar en esa igualdad en los centros educativos con los pequeños, ¿no?, que también es importante para cambiar esa sociedad que yo creo que sí, que se está concienciando en los institutos, en las escuelas, que se dan clase o se hacen actividades puntuales en cuanto a la igualdad, en cuanto a esas cosas. Yo creo que sí, que paso a paso se va avanzando algo. Uh-huh. Ahora, que yo siempre he dicho que el año pasado decía Reme que habían sido 46, y este año, los meses que llevamos, pues va más de 46 mujeres. Entonces, en México también hemos tenido un caso de 6 turistas españolas que la han violado allí a las 6. Entonces, esto no es solamente de una parcela, es del mundo. Bueno, pues con esas reflexiones con las que comenzábamos nosotros, vamos a dar paso a hablar de las actividades, ¿no? Si os parece, de las iniciativas que se han organizado, consensuadas con la Delegación de la Mujer y las asociaciones de mujeres de nuestra localidad. Hay algunas que son ya tradicionales, como ese encuentro poético, luego hay otra serie de actos que están enfocados también, bueno, pues a hablar del tema de la mujer, ¿no?, en nuestra localidad. Lo que sí que este año, echando un vistazo a las actividades previamente que tengo por aquí, se obvia un poco las iniciativas de cara a la galería. Yo estábamos comentando antes fuera de antena como el reparto de lazos y cosas así, y se centran más en talleres y charlas, ¿no?, conferencias y demás. ¿Esto cómo ha sido? ¿Por acuerdo mutuo entre todas las asociaciones y el ayuntamiento, debido a lo mejor a la situación de crisis en la que nos encontramos, ¿no?, y no dejarnos llevar un poco por este tipo de cosas más superfluas, o qué? ¿O no tiene nada que ver? ¿O ha sido coincidencia, ¿no?, que hayan sido actividades más centradas en charlas, conferencias, talleres y no otro tipo de actos? Pues no creo que haya sido coincidencia, sino que ellos, como colectivo de mujeres, y nosotros en este caso, como ayuntamiento, equipo de gobierno que tiene que llevar a cabo una buena gestión de política de igualdad, vemos las carencias y la situación de crisis que se vive. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que es mucho más importante invertir el dinero público que tenemos de la Delegación de Mujer en poder ofertar a las mujeres talleres para que se sepan desenvolver en la vida laboral, en internet, etcétera, etcétera, cosas que les sirvan en su vida diaria y que les hagan avanzar, porque realmente de cara a la galería, aparte con el tiempo que está viniendo, pues tampoco hubiésemos tenido que suspender las actividades. Pero sí que es cierto que tú puedes ir el día 8 de marzo, irte a un lugar céntrico y repartir las citas, pero eso queda en nada cuando te vas a casa. Sin embargo, estos talleres o este dinero que se invierte, ya que no vienen de otras instituciones y tiene que salir de los fondos municipales, se quiere invertir en la gente de Ubrique. Cuando tú te vas a casa, te vas con una lección aprendida y te vas sabiendo algo más. Y a estas mujeres seguramente que les va a servir de mucho en su vida diaria este tipo de talleres, de charlas, de coloquios, más que actividades que sean más lúdicas, más de convivencia, ¿no?, entre mujeres, que esas sí que las pueda haber durante el resto del año, quizás. Dime, Manuela. Claro, yo creo también que también, estando en la situación que estamos, pues ahora mismo, si pones un taller donde te van a dar una serie de pautas y eso para poder tener una mayor facilidad a la inserción laboral, pues creo que esto es muy importante en el tiempo que estamos ahora, ¿no? Si por otro lado nos dan desde el centro de salud otra charla, pues seguramente también es importante. Si nos encontramos con otra charla sobre calidad de vida entre el estrés, la ansiedad y la depresión, pues también sabemos que la situación en la que estamos se da mucho a que se estén dando esos casos de a lo mejor temporales, pero que una vez que la persona cae en ello, pues les cuesta salir. Temas que interesan a la mujer del siglo XXI, a la mujer ubriqueña, ¿no?, que es lo que importa aquí. Bueno, vamos con esos actos, si os parece, ¿no? Remé, los podemos comentar. Por ejemplo, nos centramos en orden cronológico. Mañana es el día 8 de marzo, Día de la Mujer. ¿Qué se ha preparado para mañana? Pues vamos a comenzar a las 5 de la tarde con un encuentro poético, y a las 6 y media vamos a llevar a cabo el acto institucional en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a las 6 y media. Ambas actividades se van a llevar a cabo en el restaurante Plaza, igual que el año pasado. Obsequiaremos a las mujeres que nos acompañen en este acto institucional, invitaremos a un café, a una pequeña merienda, y después daríamos paso ya el día 11 y 12 al taller coaching para la inserción en el mundo laboral, en horario de 10 a 1 de la tarde en el Centro Público de Educación Permanente 7 Villa, en el Centro de Adultos. El día 14 de marzo se llevará a cabo una charla coloquio, calidad de vida para superar el estrés, la ansiedad y la depresión, impartido por María del Rosario Fernández Pérez, licenciada en psicología, y organizado por la Asociación de Mujeres Preformación 94, a las 5 de la tarde en el Instituto Francisco Fatou. El 21 de marzo continuamos con algo novedoso, una conferencia destinada en este caso a los hombres en la historia de la igualdad. Está pendiente por confirmar el lugar y la hora, por tanto cuando lo tengamos confirmado iremos dando más información. El día 15 de marzo se va a llevar a cabo una obra de teatro titulada Qué pena de llegar a vieja. Se trata de una tragicomedia del grupo Paso a Paso de aquí, nuestro briqueño, cuyo guión y dirección corre a cargo de don José Carrasco Carrasco, a las 8:30 en el Francisco Fatou. El 21 de marzo proyectaremos una película a las 5 de la tarde en Francisco Fatou. Está pendiente por confirmar el título de la película porque la estamos localizando. Y el 26 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro de Salud de Ubrique se llevará a cabo el taller de sensibilización contra el maltrato de la mujer, impartido por doña María Auxiliadora Delgado Fernández, que es la trabajadora social del Centro de Salud de Ubrique. Bien, este es el programa de actividades completo, todavía con algunos flecos por determinar, puesto que abarca todo el mes de marzo. A mí me gustaría centrarme en el taller de coaching para la inserción en el mundo laboral, dar más información, ya que este taller es el que se nos ha concedido, subvencionado íntegramente por Diputación. Esta solicitud fue consensuada con el resto de grupos. Al parecer vamos todos en la misma línea, nos preocupa la inserción de la mujer en estos tiempos de crisis en el mundo laboral, y el objeto es dar un impulso a aquellas mujeres que necesiten realizar un cambio personal y profesional para la inserción en el mundo laboral. Va dirigido a mujeres en general y mujeres del movimiento asociativo en particular que se encuentren con dificultades económicas y de acceso al empleo. La duración son 2 sesiones de 3 horas en horario de mañana, y el contenido es que la importancia del coaching para el desarrollo personal y profesional, se va a realizar un análisis individualizado de la empleabilidad y la estrategia de potenciación de recursos personales para el empleo y un plan personalizado. Yo ayer tuve conocimiento de que ya en otras localidades se había impartido ya este taller, y al parecer las mujeres que han participado han quedado bastante satisfechas de los contenidos que se imparten en él. Por tanto, yo a mis mujeres ubriqueñas espero que les sirva y que lo acojan con ganas. Perdona, Remedio, esto del coaching es un término inglés que significa entrenamiento, lo digo porque es que aquí nos podemos liar, y en realidad se trata simplemente de formarte para la inserción laboral, ¿no? Se te forma, es un taller de formación. Así es. También teníamos previsto un proyecto piloto del Servicio de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz. Se seleccionó a Ubrique como localidad donde llevar a cabo una forma diferente de celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La intención de esta experiencia piloto que ponemos en práctica la próxima semana, porque estaba proyectada para el viernes 8 de marzo a las 6 de la tarde, y por motivo de las inclemencias del tiempo lo vamos a tener que aplazar a la próxima semana, a partir del miércoles, que tenemos previsiones de que la lluvia van a cesar. Daremos la información en el momento que ya lo tengamos concretado, probablemente se pase al viernes que viene, pero en el momento que esté concretado, pues lo lanzaremos a través de las redes sociales y a través de la página del ayuntamiento y además aquí por Radio Ubrique. Pues esta experiencia consiste en involucrar a la gente joven en este tipo de eventos, cosa que por el momento no ocurre en la proporción que sería deseable. Para ello utilizaremos un formato que se adecua a la perfección a los gustos y tendencias que se pueden observar entre la población joven, y se trata de un flashmob. Este es otro término inglés. Esto es un baile coordinado, ¿no? Con mucha entre muchas personas, ¿no? Más puede, o menos. Puede ser un baile o puede ser, es que el término yo no sé qué. Yo tengo aquí la definición, dice acción coordinada de un grupo de personas en un lugar público en el que se realiza una actividad inusual, sí, y se graba para su posterior difusión. En líneas generales, una especie de actividad, ¿no? Pues bien. Es una acción organizada, como tú bien has dicho, en la que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo inusual, un baile normalmente, y luego se dispersa. Pues bien, tras contactar con los institutos de la localidad, hemos conseguido reunir un grupo de aproximadamente 40 personas que ya han ensayado en varias ocasiones la coreografía que realizaremos ese día. En concreto, utilizaremos, a propuesta del Servicio de Igualdad de la Diputación, el tema Break of Chain. Mi inglés no es muy bueno, lo siento. A mí no me preguntes. Rompe la cadena. También utilizado el pasado 14 de febrero en la campaña internacional de una acción global para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y que consiguió en la celebración de multitud de flashmob por todo el mundo. Esta actividad será grabada por el Servicio de Vídeo de la Diputación Provincial y posteriormente este vídeo será compartido en diferentes espacios de la red. En la web de la Diputación, web de los ayuntamientos, YouTube, en redes sociales, etcétera. Y nosotros vamos a contar para esta actividad con la colaboración de Estudio 84 para la sonorización de esta actividad. Es una empresa nueva que se está creando y que se nos ha ofrecido hacernos el servicio de forma gratuita por la difusión que va a suponer, también por la publicidad que nos dará al pueblo de Urique. ¿Dónde va a ser la Flat Moon esta? En el centro de la avenida. En el centro de la avenida, y no se sabe todavía el día ni la hora, ¿no? No, el día no lo sabemos ni la hora porque estaba previsto para el viernes 8 a las 6 de la tarde, pero en previsión de la lluvia estamos intentando concretar con los servicios de Diputación qué día y a qué hora le podríamos llevar a cabo la grabación, pero probablemente sea el viernes también por motivos de agenda de los chicos. Normalmente entre semanas tienen que asistir a clases particulares, aparte de las clases ordinarias, actividades extraescolares, etcétera, y pensamos que el viernes es el día que les da mayor libertad para poder desarrollar esta actividad. Por la tarde, ¿no? Lógico, un horario de tarde. Bueno, pues sería una de las actividades que forman parte de las actuaciones socioculturales que se están ofertando por parte de la Diputación y en la que se acoge también el Ayuntamiento de Ubrique, junto con ese taller para la inserción de la mujer en el ámbito laboral. Pero además, como decíamos, también otra serie de iniciativas, ¿no? o actividades, no sé si por parte del Ayuntamiento y algo más. Sí, el día 21 de marzo, por terminar yo ya y que puedan intervenir las mujeres de las asociaciones. Pues el día 21 de marzo, como algo novedoso, hemos pensado en llevar a cabo la conferencia Hombres en la Historia de la Igualdad, por sentar un poco las bases y ver qué tipo de acogida pudiesen tener este tipo de talleres en nuestra población, porque lo que sí tenemos claro, yo creo que todas coincidimos en lo mismo, es que la igualdad efectiva y real no se va a conseguir hasta que los hombres no sean conscientes de realmente la posición de desigualdad en la que nos encontramos las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida. Y para ello, esto es como todo, no se nace sabiendo. A veces hacemos las cosas por inercia, sin pararnos a pensar la repercusión que puedan tener nuestros actos, nuestras palabras, porque pensamos que es algo natural, ya lo tenemos como inherente, y resulta de que quizás a los hombres sí que no, que les haría falta un empujoncito para que supieran que las mujeres estamos aquí, que reivindicamos derechos que son naturales Y se, con esta conferencia queremos sentar las bases para una posible, en un futuro, escuela de hombres aquí en Ubrique. Pues bien, esta actividad tiene como objetivo general realizar un recorrido histórico por los principales hitos de los hombres y como objetivos específicos conocer el significado de la historia desde la perspectiva de género, entender los principales hitos históricos del protofeminismo y la relación de los hombres con él, dar a conocer los precursores del movimiento de hombres proigualitarios, trazar la cronología y avances del movimiento de hombres por la igualdad, entender los retos ante el presente y el futuro por parte de los hombres a favor de la igualdad. Pienso que es importante porque los roles ya se van cambiando. En los tiempos de crisis, quizá aquí no tanto, pero sí que si te mueves fuera en grandes ciudades, pues el hombre ha perdido su trabajo, asume el rol de la mujer, las mujeres se insertan a la vida laboral, en algunas ocasiones, en otras no, pero ya cada vez más, porque si antes entraban dos sueldos en casa, ahora al menos uno tiene que seguir entrando. Y ya dentro de la vida conyugal es como más indiferente que sea el hombre o la mujer la que le reporte ese sustento a la familia. Entonces, en los pueblos no se están llevando a cabo este tipo de iniciativas, pero sí tengo conocimiento de que en ciudades como en Jerez existen asociaciones de hombres por la igualdad, existen escuelas de hombres, y yo pienso que es algo muy interesante para poderlos compartir, porque Ubrique, aparte de nuestra población más mayor, también tenemos mucha población joven, de gente trabajadora, y que les serviría, que les sería muy interesante el acudir a este tipo de talleres, puesto que ya tanto en los colegios por parte del ayuntamiento estamos llevando a cabo programas de coeducación, de políticas de igualdad entre los niños de 5 años, con lo cual ya en los colegios se está educando en igualdad, en los institutos se están llevando a cabo también programas de políticas de igualdad, quizá por las escalofriantes cifras de violencia de género entre adolescentes, se centren más en combatir los tratos desigualitarios, conductas sanas entre los jóvenes y evitar la violencia de género o intentar paliar estas cifras de violencia de género entre hombres, entre los jóvenes. Pero como ya te decía antes, es una preocupación para nosotros que los padres también se impliquen, porque las madres ya somos conscientes de la igualdad o la desigualdad en la que vivimos. Quizá haya matrimonios que dentro de su hogar familiar pues vivan en una completa igualdad. Se repartan las tareas 50%, se repartan el cuidado de los hijos al 50%, pero nosotros vamos a partir de la base de que no. Y queremos enseñar a los hombres que la igualdad es posible y que la igualdad no se consigue sin ellos en ningún caso. Que las políticas igualitarias y los movimientos de políticas igualitarias no son movimientos feministas de exclusión hacia el hombre. Son políticas de integración del hombre y de la mujer, políticas que llevan a unas conductas saludables entre hombres y mujeres, conductas sanas. Y eso es lo que le queremos transmitir a nuestros hombres, que no tengan miedo, que aquí no se señala con el dedo a nadie, al contrario, lo que queremos es abrirle las puertas a estas políticas igualitarias, porque quizás mañana los pequeñines de la casa nos puedan poner la cara colorada de lo que aprenden en el cole que no se esté llevando a cabo en casa. Por ejemplo, el levantarte a coger un vaso de agua. Dile a mamá que me traiga el vaso de agua. Pero papá, ¿tú qué pasa? ¿Que no te puedes levantar con un vaso de agua? Por ejemplo, son pequeñas cosas que son insignificantes, que quizás se hacen por inercia, pero que tenemos que acostumbrarnos a vivir en igualdad de condiciones. ¿Quién imparte la conferencia? Que es el detalle que me quedaba pendiente, porque está pendiente de confirmar lugar y hora, así que no podemos decirlo, pero ¿quién se va a ocupar de impartirla? Pues la conferencia se va a llevar a cabo a través de la empresa Diferencia 2, que es una consultoría y especializada en auditorías de género. Me sorprende, pensaba que se iba a ocupar a lo mejor una persona no sé, licenciada en historia o con conocimiento dentro de esta materia. No, son empresas especializadas en este tipo de talleres de sobre la igualdad, violencia de género, etcétera. Y una de las actividades que tenían era la escuela de hombres sobre la base de esta primera conferencia. Pero dentro de esa empresa, yo porque conocemos un poquito Hombres por la Igualdad de Jerez, y la verdad que hay psicólogos, hay abogados y hay que... Pues una consultoría especializada en tratar este tema, ¿no? En cuestiones de este carácter. Diferencia 2 se llama, sí. Y es la que va a impartir primero la conferencia y luego ya a raíz de ahí la escuela. Vamos a ver la acogida que tiene entre los hombres. La persona que lo va a impartir es Juan Manuel Delgado Avalle, que es experto en género y nuevas masculinidades. Vale, bueno, pues nada. Ahí queda esa conferencia. Estos son los actos que se ocupa de organizar el Ayuntamiento de Ubrique a través de la Delegación de Política de Igualdad, pero además también hay otra serie de iniciativas y actividades que recogen los colectivos de mujeres. Por ejemplo, tenemos en el Centro de Salud, el 26 de marzo, el taller de sensibilización que se va a llevar a cabo sobre la violencia de género, ¿no? Sí, contra el maltrato a la mujer. ¿Y quién se ocupa de esta actividad? Mujeres vecinales, cuéntanos, ajá. Pepa. Bueno, de esto te puedo contar poquito porque, ¿sabes? Fui a 6 de... Pero vamos, según me ha dicho la trabajadora social del ambulatorio, que ella la ha estado dando en Marbella y eso, y dice que es muy interesante y que a ella la ha cogido ella por eso, porque cree que nos va a gustar y que va a haber acogida y que la gente se va a interesar mucho por él. Entonces, como a mí me daba igual, yo solo di a escoger a ella lo que ella... Pues ella está muy contenta, desde luego. Ahora que salgamos nosotros contentas o no, ya del taller ya... ¿Quién imparte el taller? La imparte María Auxiliadora, no sé qué es el apellido. La trabajadora social del ambulatorio. María Auxiliadora Delgado Fernández, trabajadora social del Centro de Salud Ubrique. Y es una actividad, como decíamos, que Mujeres Vecinales se ocupó de gestionar, ¿no? Sí. En realidad será el 26 de marzo en el propio Centro de Salud. Y está invitada a participar toda aquella persona que quiera ir a partir de las 6 de la tarde. No sabemos si va a durar una hora, según ya se vaya enrollando ella, la gente se vaya, pero vamos, esperemos que acudan gente que le interese. Y luego, por otro lado, no sé si hay algo más sobre... No, para este mes no, tenemos para otro más durante todo el año, pero ahora mismito para este mes solamente tenemos esto. Pero me refiero, bueno, relacionado con el tema de igualdad y... Sí, tenemos cosillas ahí que... No. Vale. Performance 94, entonces, tiene para el 14 de marzo, ¿verdad? Sí. O una charla coloquio, en este caso se titula Calidad de vida para superar el estrés, la ansiedad y la depresión. Cuéntanos. Pues bueno, hemos elegido esta charla porque en contacto con la psicóloga, pues estuvimos hablando con ella y a ella le pareció bien de ponerla así un poco de para meter esas tres cosas, esos tres puntos, ¿no? Y hablar con las mujeres, que las mujeres pregunten y todo eso. ¿Por qué? Porque también es lo que yo decía al principio, que también no es que... Es como cuando una mujer se va a una manifestación, ¿no? A ti es que te maltratan, ¿no? Vamos a ver, estamos aquí para que esto deje de ocurrir. Y nada, y toda la persona que va a dar la charla, pues puede estar perfectamente en una situación que no es eso, pero que... Nadie estamos exentos de que nos llegue un momento crítico de este problema. Y entonces yo lo veo muy interesante, y como también una cosa que se propuso en el ayuntamiento, como se propusieron todas las actividades y salió aprobada, pues nada, adelante, todos estuvimos de acuerdo en que esta charla se diera y ahí está. Esperemos que acuda mucha gente, como a las demás actividades. Tenemos entonces esa charla sobre salud emocional, en el caso de mujeres vecinales, taller de sensibilización contra la violencia de género, contra el maltrato a la mujer, y luego el resto de iniciativas, y como decíamos antes, todas ellas, bueno, pues son talleres, conferencias, escuelas que se pueden desarrollar después en el futuro. Esto es lo que comprende, ¿no?, el programa de acto del día 8 de marzo, que se va a desarrollar durante prácticamente todo el mes, ¿no?, en nuestra localidad. No sé si hay alguna otra cuestión más para cerrar lo que es el programa de actividades. Y por lo demás, bueno, creo que tenemos alguna llamada telefónica. Si hay oyentes que quieren participar, bueno, pues este es el momento que ya hemos desglosado el programa de actividades y queríamos centrarnos en ellos antes de dar paso a la llamada, si se quieren producir ahora para hablar de estas cuestiones. Y si no, yo quería preguntaros también por el tema de mañana, ¿no? Por esa actividad, que hemos hablado un poquito de ella, el encuentro poético que se convierte, o es ya prácticamente una tradición, se celebraba en otras ocasiones en la Peña Flamenca de Ubrique, recordemos, y este año, desde el año pasado creo que ya, se está llevando a cabo en el restaurante La Plaza. Aquí participan, bueno, pues todas las mujeres ubriqueñas en realidad que lo deseen. Y es una jornada de convivencia, ¿no?, entre las mujeres de Ubrique. La jornada de convivencia la propone el ayuntamiento, y entonces lo que es el acto poético, pues estarán, pueden acudir a recitar tanto hombres como mujeres. Vamos a parar un momento porque tenemos una llamada telefónica, vamos a recibirla ahora, que es el momento, decía yo, y la atendemos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Hola, ¿con quién hablamos? Con tu tía, María Isabel. Ah, muy bien. Cuéntanos, ¿qué deseaba? Pues que como estaba organizada la jornada poética y yo por problemas familiares no puedo acudir, pues me gustaría leer algo que escribí el 10 de noviembre del 2012, que es referido a la fuerza que hay que tener ante los problemas que se nos van presentando. Pues cuando quieras. ¿Qué? Cuando quieras. Vale. Dice, fuerza. Alegría en la mirada, una sonrisa en los labios, y transmitir ánimo no cuesta nada. Aunque la enfermedad nos rodee, aunque la vida nos trate mal, hay que mantener la fuerza para no mirar atrás. Pensar que hay otros peores, desearles lo mejor para vivir, ayudarles, motivarles, no cuesta nada. Esa sonrisa, aunque no sea carcajada, quiero mantenerla siempre, para animarme yo y a los que me rodean. El mal genio, la frustración, la apatía no conducen a nada. Tengamos mejor empatía y serán más lindos este y los demás días. Ahí queda. Muy bien, gracias María Isabel entonces por tu aportación. Bueno, pues es uno de los poemas que se podían dar lectura perfectamente mañana en ese encuentro poético al que nos estábamos refiriendo anteriormente, ¿verdad? Que siempre, bueno, pues son poesías que preparan, elaboran las propias mujeres, y se convierte en ese encuentro, pues en un recital poético en realidad, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que casi siempre para esta fecha, como para el 25 de marzo, no se hace un acto así, pero sobre todo para esta fecha casi siempre las que escriben, pues una optan por escribir también la poesía, en la misma poesía un poco de reivindicación, y otras los hacen en otro sentido, en otro ámbito. Y luego eso es a las 5 en el restaurante de la plaza, como decíamos, y luego a las 6:30 sí que tiene ya lugar ese acto institucional que desde hace 2 años se está llevando a cabo. ¿Y en qué consiste exactamente el acto que se lleva a cabo por parte del ayuntamiento? Pues decías antes que se iba a invitar, ¿no?, a lo mejor un café a las personas que allí acudieran. Sí, no sé. Allí lo realizamos conjuntamente con el resto de grupos políticos. El año pasado acudieron todos los grupos de la oposición. Se da lectura del manifiesto y es un poco como el compartir, echar un rato de convivencia, de compartir experiencias con las mujeres, un rato de distendido, de charla, etcétera. Y bueno, pues es los actos con los que se va a conmemorar, como decíamos, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El programa ya lo hemos desglosado, hemos hablado también de la situación de la mujer en nuestro país, y no sé si queréis vosotras comentar algo más, sobre todo los colectivos de mujeres, Manuela y Pepa, no sé si quieren aportar algo más antes de marcharnos. Yo quisiera hacer hincapié en estos talleres, que es el 11 y el 12, que son por la mañana, que creo que a lo mejor hay un sector de la población de mujeres que a lo mejor después de llevar a sus niños a la guardería, después a la una del día tienen tiempo para recogerlo, y que si están en situación de demanda de empleo, pues yo creo que le va a favorecer bastante. Porque a lo mejor nos pasa que a lo mejor acudimos muchas mujeres de las asociaciones, pero que ya tenemos una pensión de viuda de edad, una pensión ya de haber trabajado, ¿no? Y entonces yo creo que estos talleres son muy importantes para esas mujeres que tienen una idea de acceder al mercado laboral. Claro, y entonces que a ellas, en realidad. Que el horario, que no pasa nada, que nosotros hemos dado talleres que nos han durado una semana entera de 10 a 1 de la mañana y que se puede llevar perfectamente. Y yo las animaría a ellas a que acudan a estos talleres. De todas maneras, sería para tratar el ámbito de la inserción laboral en la mujer, presuntamente para aquellas mujeres que están en situación de desempleo, ¿no? O sea, que el horario tampoco sería una dificultad, imagino, ¿no? Por ahí, digo yo. Bueno, porque si no tiene trabajo, tiene tiempo, puede... ¿Algo más que queráis añadir antes de marcharnos? Pues a mí me gustaría terminar con unas palabras, ya que el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, es una efeméride dedicada a reivindicar los derechos de las mujeres y evidenciar el camino que nos queda por recorrer para conseguir una igualdad real y efectiva, y así como acabar con el machismo que limita el desarrollo personal y social de las mujeres y de los hombres, y por consiguiente de la sociedad en su conjunto. Este es un momento propicio para redoblar esfuerzos y seguir trabajando por hacer visible en nuestro municipio el hecho de que hablar de los derechos de las mujeres es hablar de los derechos humanos, fomentar el acceso a la vida económica, social y cultural de las mujeres en igualdad. Es imprescindible en estos tiempos de crisis mundial que paraliza la evolución y el crecimiento humano de las poblaciones, especialmente en las que nos afectan a nosotros, en las poblaciones rurales. Y hay que celebrar también los objetivos alcanzados y los obstáculos superados por quienes nos han precedido en la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres. Así que es una fecha en definitiva para establecer y alcanzar metas con la finalidad de llegar a la necesaria y deseada equidad entre hombres y mujeres. Por lo menos para reflexionar sobre ello, ¿no? Que nos va a servir este 8 de marzo, pues sí, sin duda. Nos quedamos aquí, Remedio González, Manuela Jiménez y Pepa González. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas muchísimas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y felicidad a todas las mujeres. Ella me hace el sueño de volver mientras lava la ropa, escribe en un papel un juguete nuevo le compró, se acuerda de su niño, llora su corazón. Cariño, espérame, espérame, pronto volveré. Cariño, espérame, espérame, y podremos vivir juntitos otra vez. Cariño, espérame, espérame. Tengo tu sonrisa al dibujar, me ayuda a ser más fuerte cuando algo me va mal. Guardo el diente que se te cayó, la foto del colegio con el disfraz de sol. Cariño, espérame, espérame, pedacito de mí, que pronto volveré. Cariño, espérame, espérame, y podremos vivir juntos. ves, cariño, espérame, espérame, espérame, nunca te vengas abajo, piensa en mí, que estaré contigo siempre aunque no esté, porque mi ilusión es verte, porque mi pasión quererte, cariño, espérame. Los callejones número 20, Comercio Chino. Un bazar con todo lo que necesita al mejor precio. Ahora Comercio Chino.